principal, The Outdoor, en el Pepsi Music 2005 en vivo. ¿Cómo está la monada, por favor? ¡Qué bueno! ¡Ah, cuánto rock tenía! Rock and Pop, directo, obra.